Estamos hablando de Ismael Sosa, el pibe que mataron después de la de un festival de la renga, y sobre ese tema estamos con, en contacto con la compañera Gladys, que estuvo ahí, uh-huh. Y queremos... Hola Gladys, buenos días. Elsa te saluda. Hola Elsita, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo Muchas bien. Muchas gracias por llamarme. Gladys es militante de la Juventud Aria Santillán y ella estuvo también participando... de lo que fue ese festival y esa fiesta de la renga que lamentablemente terminó tuvo una en víctima. Varias consecuencias, tuvo una víctima. Gladys, ¿qué nos podés contar de ese día? Un poco queríamos charlar con vos para que nos comentes cómo fue la presencia policial ese día en el recital y cómo fue el clima en ese sentido de la relación de los pibes con la policía previo y en el contexto del recital. Claro, bueno, no, más que nada eso, principalmente, primero, como decían ustedes, en un recital donde van bastante gente, muchos pibes, muchas familias, y ve como la policía, en previo al recital, vimos como dentro de los controles policiales, cuando vos pasás, tenés varios controles. Bueno, Ismael Sosa, de 24 años, como decían ustedes, era un pibe que estaba con la novia, que estaban por entrar al primer control, la piba pasa el control, pero Ismael no pasa. Entonces todo lo que fue el recital, el pibe no pudo presenciarlo porque fue agarrado violentamente por la policía, como varios otros pibes más que también fueron también detenidos y arrestados y que hoy en día todavía no se saben de muchos de ellos. La policía, y también hubo también bastante vigilancia privada, a todo esto, lo que es la producción de la renga, lo que hacen es contratar a esa gente, no es que la renga es responsable, sino como parte de la seguridad, de que es un lugar bastante grande, la idea es tener más o menos un control, pero sin estar teniendo una represión como fue la del sábado 24. Que bueno, a todo esto fue bastante violenta la policía con bastantes jóvenes, no solamente con pibes, sino con mujeres también, y la verdad que fue bastante bastante feo lo que pasó, porque no, vos si vas a un recital lo que querés es disfrutar del show y no que no te venga la policía a reprimirte, más que nada, ¿no? Y eso es lo que pasó con este pibe que apareció muerto ayer. En realidad ya estaba muerto, parece que lo habían agarrado y ya después de varias golpizas se tuvieron que deshacer del pibe. Y la verdad que muy conmovedor el tema de este chico, porque hay toda una familia entera sufriendo por eso, los amigos, las amigas del pibe, como que hubo mucha movilización por este caso. Y la verdad que nada, estamos muy conmovedores de lo que pasó. La verdad que fue algo que no está bueno, ¿no? Porque en realidad pasó hace un par de años atrás con Walter Bulacio, ¿no? En el recital de... Claro. De sí. Decime una cosa. ¿Tenés idea del por qué la policía estaba ahí eligiendo quién entra y en el control quién entra y a quién le deja afuera? ¿Cuál es el motivo que ellos tenían como para estar discriminando y eligiendo quiénes son los que tienen derecho a entrar una vez que uno tiene el boleto, obviamente, que tienen derecho de ingresar al festival? Claro, mira, la verdad que la policía de Córdoba es una de las que más reprime y más mierda que es en ese sentido de esto, de que en vez de aportarte seguridad te reprime y te dan más golpizas. O sea, no tenía ningún motivo específico. No, la verdad que ningún motivo, porque en realidad todos teníamos, la mayoría de nosotros teníamos entradas y después de alguna otra manera había gente que no tenía plata para conseguir una entrada, era porque no podían, y la verdad que eso no contempla el tema de por qué la policía te va y te reprime. No, obvio, nada justifica la violencia de la policía, ningún motivo totalmente, justifica, ¿entendés? Totalmente. Porque ellos están para, como vos dijiste, bien dijiste, para proteger y salvaguardar la integridad física de todos los presentes, ¿no? Claro. Claro, sí, totalmente. La verdad es que eso es lo que no hizo la policía. Vos veías cómo verdugueaban a los pibes, cómo los pateaban. La verdad es que eso no... Vos le decís, loco, ¿qué onda? Porque al final no podés disfrutar de un recital. Y más cuando tenés un amigo que se te desaparece antes del recital. ¿De cuántos pibes estamos hablando que hubo en el recital aproximadamente? Mira, por las noticias que estuve escuchando y por el hermano que estuvo hablando también, era que había 14 detenidos. Uh-huh. 14 detenidos en la comisaría de ahí de Rumipal. ¿Ismael después, era uno de esos detenidos? ¿Qué? ¿Ismael estuvo dentro de esos detenidos? Sí, él y ponele que 14 más. Pero la verdad que sí, el tema de que el pibe lo agarraron, se lo llevaron, le dieron un par de golpes y lo que pasó es eso. Pero en el recital, ¿cuánta gente hubo en el recital más o menos? Y más de 60.000 personas hubo. Entre 60 ¿Y el operativo policial de cuántos policías? Y la verdad que bastante, no te sabría decir bien, pero sí. Entre una más de, encima con la seguridad privada, habrán sido un par de personas, 5.000 personas con él. ¿Y la policía cómo estaba? ¿Cómo estaba, digamos, para recrear un poco lo que fue ese día? ¿Cómo estaba preparada? ¿Había carros hidrantes o cómo estaba vestida? Y había, mira, había un par con escudos, otros sí. Que estaban con como un poco más livianos de uniforme. Uh-huh. No había caballería, pero bastante con la entrada principal, había bastante con escudos, muchos, bastante. No sabría decirte bien, pero así con escudo, con garrote, con chumbo, unos chumbos terribles, ¿no? Unos terribles rifles, los locos. Pero de esa parte no, o sea, la parte del armamento no se puede especificar bien. Gladys, y para ir cerrando este bloque de preguntas, lo que a mí me queda flotando ahí desde el momento de la detención de él, que lo llevan a la comisaría, después, ¿cómo lo encuentra muerto? ¿La comisaría lo entrega muerto o cómo fue la cosa? Mira, estaban buscando un cuerpo anteriormente, encontraron un pibe en Río Tercero el lunes, que ya estaba, el cuerpo ya estaba flotando dentro del río. A la familia le dicen, se le avisa el mismo día de ayer, cuando nosotros acá en el Obelisco estábamos haciendo una movilización para que el pibe. Sí, en realidad se lo dijeron ayer al hermano, que habían encontrado el cuerpo, que esto ya después de varios días le tendrían que estar haciendo la autopsia, y el pibe apareció en Embalse, que es un lugar de ahí de Río Tercero, flotando. Y bueno, entonces, Gladys, queremos agradecerte tu comunicación, tu tiempo con nosotros. No, sabemos que este es un horario que estás trabajando, así es que muchísimas gracias. Para. Y en cualquier momento vamos a ir siguiendo este caso y vamos a ponernos en contacto seguramente nuevamente contigo. Bueno, así es que te mando un beso enorme. Y muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Igual, bueno, chao, hasta luego. Perfecto.